que te amo, que necesito todo de ti. Será porque te quiero, que yo sin ti no puedo vivir. Tú eres esa mujer que yo a mi lado siempre soñé. Por eso es que te pido que no te alejes nunca de mí. Siento que no puedo estar sin ti, mi vida, y que en mi corazón está dentro de ti. Es que te quiero tanto, mujer. Te quiero, quiero, quiero, quiero tanto. Es que te amo tanto, mujer, tu cuerpo y tu forma de ser. Es que te quiero tanto, mujer. Te quiero, quiero, quiero, quiero tanto. Yo no podría vivir sin tu amor. Eso sí, pero que siga, que siga. Sonido inconfundible, marejada. Será porque te amo, que necesito todo de ti. Será porque te quiero, que yo sin ti no puedo vivir. Tú eres esa mujer que yo a mi lado siempre soñé. Por eso es que te pido que no te alejes nunca de mí. Siento que no puedo estar sin ti, mi vida, y que mi corazón está dentro de ti. Es que te quiero tanto, mujer. Te quiero, quiero, quiero, quiero tanto. Es que te amo tanto, mujer, tu cuerpo y tu forma de ser. Es que te quiero tanto, mujer. Te quiero, quiero, quiero, quiero tanto. Yo no podría vivir sin tu amor. Es que te quiero tanto, mujer.